resistir su voz, me llama desde el cielo. No puedo resistir a su llamado santo, porque Jesús, mi único consuelo, es mi luz, mi vida, Él es mi anhelo. Jesús, mi Salvador eterno, prenda preciosa y luz de mi existencia, reino de paz, de amor y de hermosura. Cristo te ofrece la senda de dulzura, el gozo eterno, la salvación de tu alma. Jesús, el soberano Dios, Cristo te ofrece la senda de dulzura, el gozo eterno, la salvación de tu alma. Jesús, el soberano Dios. Prenda preciosa y luz de mi existencia, reino de paz, de amor y de hermosura. Cristo te ofrece la senda de dulzura, el gozo eterno, la salvación de tu alma. Jesús, el soberano Dios, Cristo te ofrece la senda de dulzura, el gozo eterno, la salvación de tu alma. Jesús, el soberano Dios.